desde la voz de los trabajadores. Para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muy buenas tardes, queridos compañeros, a nuestro radio de escucha, un miércoles más en este programa que hemos denominado La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Leo y bueno, hoy sí, estoy acompañado. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y bueno, reencontrándonos con este programa y como siempre decimos, para terminar la presentación, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, con la unidad y la autoconvocatoria, nuestra vía de comunicación es el 156-54-79-88. Y hoy nos visitan dos chicos. Dos amigos. Dos murgueros. Dos murgueros. ¿De qué murga son? Los Amantes de la Gloria. De los Amantes de la Gloria, de acá enfrente. Que se han quedado sin casa. Así que bueno. Han sido usurpados. ¿Sí? Así que. ¿Sí? Bueno, así que paso, aprovechamos este medio para hacer nuestra solidaridad con la murga, el centro cultural y la biblioteca del barrio. La biblioteca del barrio, que se han quedado en la calle gracias a la acción intempestiva de una mujer que se ha apropiado de una casa que no le pertenece, que pertenecía al pueblo y a la barriada de la Gloria. Bueno. Así que enseguida vamos a ir hablando un ratito con Michael y Nicolás, que nos han visitado, y le agradecemos al pirata que está en los controles de la radio. Bueno, arrancamos con una semana de la memoria. Bueno, es cortita porque no hay mucho. Bueno, empezamos con un 1 de septiembre de 1989. Por decreto, el presidente Carlos Saúl Menem se privatiza Entel, la empresa estatal de telecomunicaciones. Bueno, empezó la privatización, digamos, del gobierno de Menem, porque privatizó todo. No le faltó nada. Y por decreto, fíjense, acuérdense, si te hacen memoria, Menem asume la presidencia en el mismo año 1989, por una situación de conflicto. En mayo, incluso se anticipan. Claro, se anticipan las elecciones. Bueno, quiere decir que estuvo junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. En 4 meses se mandó el primer decretazo privatizador y despojó al erario del Estado público una empresa tan importante como Entel. Entel es la empresa nacional de telecomunicaciones. Y bueno, eso pasó a ser manos privadas desde entonces. Bueno, un 4 de septiembre del año 1970, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, gana las elecciones presidenciales en Chile. Bueno, digamos que Allende del Partido Socialista. Exacto. Para aclarar, creo que el primer gobierno socialista que tiene en Chile y ganó por muchos votos en unas elecciones legítimas. Exacto, y bueno, y como no hay más para este tema de la memoria, la semana que viene va a estar bastante jugosa. Y la otra también, porque bueno, Allende prácticamente dura un año y bueno. No. Porque hasta el... Dos años. Hasta el otro septiembre, digamos. Claro, que es hasta el 11 de septiembre. Del 72, donde se le provoca el golpe de Estado. Donde es vilmente acribillado. Bueno, y vamos a leer una nota que se hizo salió publicado en la revista Primera Plana 397 del 8 de septiembre de 1970 y se titula La Cueca Marxista. Bueno, desde 1938, cuando venció la coalición encabezada por Pedro Aguirre Cerda, Osiris Troiani observó todas las elecciones presidenciales de Chile. La semana pasada, desde Santiago, transmitían el siguiente informe. El milagro se produjo. Por primera vez en la historia, un candidato marxista triunfó por vía electoral. Y no es el único milagro. Salvador Allende, 3 veces derrotado en sus aspiraciones presidenciales, se impuso a 2 candidatos que jamás habían perdido. El estupor se apoderó de 9 millones y medio de chilenos al percatarse. A media tarde del viernes 4, un largo día sin sol, pero también sin frío, una y de una serenidad enervante, que la democracia cristiana, después de gobernar sola durante 6 años, sería derrotada no ya por la oposición de derecha, como se suponía, sino por la izquierda, una coalición de 6 partidos inspirada y conducida por el Partido Comunista, que es con mucho el más responsable de los 6. Es lógico pensar que si Chile hubiera conocido de antemano el resultado de la consulta popular, habría votado de otra manera. Pero esto se puede decir de cualquier elección. El hecho es que el sábado, cuando la luz del día se coló por las cumbres de las cordilleras, los chilenos se miraron con asombro. Pero esto es verdad. ¿Somos realmente marxistas? Lo somos hasta el punto de instituir mediante el voto libre un sistema al otro lado, que otros solo han sucumbido por acción de la fuerza. El candidato socialista rayaba en los 22 años al iniciarse la cuarta década del siglo, que vería el nazismo surgir, contagiarse a casi toda Europa y encender la Segunda Guerra. Médico de posición holgada, Allende llega. A poco de graduado, el Ministerio de Salubridad, auspiciado por un partido socialista cuya única realidad es todavía el oportunismo burgués, según se encarga de demostrar las camaradas comunistas. Durante la Segunda Guerra, Allende, que no ha conseguido acercarse nuevamente al poder, comprueba que su frustración coincide con la del socialismo internacional y, admirado de vigor militar ruso, de la mayor decisión y abnegación, los comunistas chilenos comienzan a prestarle su nombre para las consabidas maniobras miméticas. En los 50, década de la Guerra Fría, pretende 2 veces la banda presidencial, otras 2 en los 60, década de la coexistencia. Batido en 1952 por la demagogia de Ibáñez, en el 58 por Alessandri, aunque por leve margen, insiste en el 64 contra Frei. Tiene entonces 56 años. Su ciclo intelectual está concluido y la cuarta candidatura no aparecería, sino como una manifestación de empecinamiento senil. La izquierda se reagrupaba a su alrededor para disimular sus crecientes divisiones, y los comunistas no lo apoyan sino para sacrificarlo en el momento oportuno, si es necesario. Allende, que llevó sus 3 anteriores desastres, estaba aún emocionado esta vez. A la 1:30 de la madrugada se dejó conducir a la Federación de Estudiantes de Chile y desde el balcón sobre la Alameda, ayudándose con una bocina, regó un largo y desabrido discurso que los jóvenes siguieron con impaciencia, bailando la cueca, una cueca marxista. Al cabo de toda una vida entregada a la política, cuando sus esfuerzos ya orillaban el ridículo, este hombre, a quien pocos quieren y nadie admira, se convierte en el presidente de Chile, un título que le confiere respeto y afecto. Ahora debe lealtad a los suyos, pero amparo a todos. El Chicho será en adelante el presidente Allende, y cuando se retire, concluida su tarea, don Salvador, desde aquí previno, declaro solemnemente que respetaré los derechos de todos los chilenos, pero también declaro, y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a la moneda, y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído. No podíamos tener, ningún propósito pequeño de venganza, pero de ninguna manera vamos a claudicar, a comerciar un programa de la Unidad Popular, que fue la bandera de un combate del pueblo. No seré un presidente más, seré el presidente del primer gobierno auténtico, democrático, popular, nacional y revolucionario de la historia de Chile. Si la victoria no era fácil, añadió, más difícil será consolidar nuestra victoria y construir la nueva sociedad.

colaboración y sobre todo ese, de esas tostadas que sentimos que están haciendo acá en la cocina de Patricia, que nos está abriendo el apetito. Bueno, y bueno, ese tema que acabamos de escuchar es un tema hecho por César Isela y Armando Tejada Gómez, es un tema dedicado a Salvador Allende, por supuesto. Y bueno, acá en el entretiempo recordábamos que este el golpe, o sea, este tema se hace en el año 73, o sea, se hace a post-muerte. Claro, no, sí, a post-muerte y después el golpe de Estado que derroca el gobierno popular, de la Unidad Popular, ¿no? Este, bueno, y para volver a la actualidad y a la realidad, este, hay un tema que está sonando mucho, está en los diarios de todo el país, en la televisión, en todos los programas. Han aparecido un montón de opinólogos de toda pinta, digamos. De todas clases, como siempre. Claro, un a tema favor que... y en contra, este, con un hecho que está tomando una notoriedad y que nosotros consideramos que es parte de la expresión de autoconvocada del pueblo que lucha por su dignidad y por sus derechos, ¿no? Como el caso de las 20 tomas o 22 tomas de colegios secundarios que hay en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde gobierna Macri. Podemos decir que los jóvenes le han dado un golpe a Macri, ¿no? Y sí, porque ellos están desnudando una falencia que, bueno, que la política... No los tiene contemplados. No los tiene contemplados, a ellos como digamos, como ciudadanos y como sufrientes de un estado de edificios calamitosos donde tienen que ir a intentar a estar para estudiar. Y bueno, y es una realidad que se vive en todo el país, ¿no? Recordemos que acá hace a mediados de mes o casi a principio de mes, este, se produjo la toma en el colegio Belgrano, donde los chicos, hartos ya de petitorios, o sea, no solamente los chicos, los estudiantes y sus padres, en algunos casos que apoyaban y colaboraban, hartos de reclamos por problemas de baño, de bancos, de vidrios, claro, de estufas, porque los inviernos, todos los inviernos es la misma historia, el tema de la calefacción. Así que, bueno. Entonces, los chicos, ante ese reclamo, en un momento decidieron tomar el colegio. Autoconvocarse. Claro. Y tomar el colegio. Para hacer un reclamo que fuera público, bueno, salió en la tele. Ahí vimos a la señora directora de ese colegio que salió a decir que los chicos se apresuraron, que no conocían los tiempos que ellos se ven obligados. Bueno, el asunto es que los chicos terminaron teniendo razón, porque en ese colegio ya hacía varios años que se venía reclamando lo mismo, se habían asignado partidas y las obras nunca se empezaban, y si se empezaban no se terminaban. Y oh casualidad, resultó ser que en ese colegio la señora directora hacía participar a su marido en las licitaciones. En las licitaciones y en los arreglos que había que hacer de colegio. Entonces, bueno, siempre había algo que hacer y se cobraba y nunca se terminaba. Y bueno, entonces los chicos tuvieron ese momento. Bueno, y acá nosotros tenemos un articulito que salió en un periódico de Gente Amiga, un periódico que no es público, y que vamos a leer. Que la educación sea un deporte extremo es pro. El siguiente texto pertenece a los estudiantes del Normal 4 en la lucha que desde hace más de dos semanas se enfrentaron al gobierno de los monopolios en la ciudad. El volante se repartía en las esquinas de la escuela y es parte de una campaña de difusión sobre la grave situación edilicia que vive la histórica escuela. Todas las acciones fueron y son votadas y discutidas en asamblea de un profundo espíritu democrático. Bueno, cursos del normal número 4. Dice, clases, esto a tono de sorna lo han hecho, ¿no? Clases de buceo y de remo en pleno pasillo. Eso es porque se inundan permanentemente. 2. ¿Cómo esquivar? Esquiar. ¿Cómo esquiar? No, esquivar. ¿Cómo esquivar cachos de mampostería que caen del techo con elegancia y buenos modales? Se les cae el techo. 3. Curso de resistencia a las bajas temperaturas. La hipotermia mata pibes. 5. Capacitación para dar soluciones precarias en caso de goteras, dado por doctores en el uso de baldes y secadores. 6. Abogamos por la implementación de cascos como parte reglamentaria del uniforme. Claro, eso por la mampostería que cae al techo. 7. cómo comer vianda y no morir en el intento. O sea, la vianda es la comida que ellos, y que aparte tienen que pagar, ojo, que a veces está en mal estado. Si llama inmediatamente, se lleva gratis un pedazo de cielo raso y una estufa sin gas. Hasta agotar el stock de infinitas unidades. Hay un 0800, deshaciendo Buenos Aires, y acá falta una frasecita que decía, bueno, lo que dice acá al principio. Educación, que no es un deporte extremo pro, una cosa así. Bueno, pero como decíamos, es una situación que se vive en casi todos los colegios primarios y secundarios de la provincia. Y bueno, y acá tenemos a dos amiguitos, vecinos, Nicolás y Michael, para que nos cuenten ellos cómo es en su colegio, cuáles son las condiciones, que los baños, por ejemplo. Los baños, en mi escuela tenemos tres patios y dos baños de hombres y dos baños de mujeres, ¿me quiero referir? Los baños de mujeres tienen espejo, todo así. También tienen el huequito, así no hay taza. Ajá. No hay nudo. O sea, estamos a la letrina, a la vieja letrina antigua. Bueno. Estamos hablando de un colegio que está en la misma cuadra que la municipalidad de Godoy Cruz, Sí, pero el otro lado de la vereda. Sí. Después estamos en el baño de hombres, que es el de abajo, porque está el de arriba y el de abajo. En el de arriba han puesto los inodoros, todo, y en el de abajo están las letrinas, ¿sí? Y están los biombos, así, que tienen el huequito así. El patio lo limpian así de vez en cuando, están ahí donde formamos para arreglar la bandera. El techo, así como que hay un terremoto y se cae así. Claro, o sea, es muy precario, digamos. Muy precario. Y como está muy habitada, tenemos que salir por dos tandas, así, de primero a cuarto. De primero a cuarto salen por la puerta común, principal, y sexto, quinto, sexto y séptimo salen por la puerta de atrás. Claro, estamos hablando de un colegio primario, ¿no? Y quiero decir que hay muchos chicos, muy poblados. Está muy habitada esa escuela. Ajá. En un curso, ¿cuántos chicos hay, por lo menos? Y hay un curso que, bueno, nosotros no nos separaron porque el séptimo te separa. Sí. Nosotros no nos separaron porque si nos separaron en dos grados íbamos a hacer mucho. Porque nosotros éramos 27, ahora somos 21 porque se han ido, no sé por qué. Y en los otros grados hay 29, 30 alumnos. Claro. Y por ejemplo, la calefacción. ¿Tienen calefacción? En la escuela, a donde estamos ahora, no funciona, pero en las otras aulas que estábamos, sí. Ajá. O sea, donde están no funciona. ¿Tienen la estufa? Tenemos la estufa, pero no hay gas. Se prende todo y no hace ni la llamita. Claro. No funciona directamente. Ni chispito, te larga. Te da lástima la estufa. Bueno, y los ventiladores no tenemos, así que. Claro, en verano se mueren de calor. En verano calor y en invierno frío. Uh-huh. Vamos a lo que es. ¿Y el Michael? ¿En invierno o verano? No, en invierno en mi escuela no teníamos vidrio. No habían vidrio, así que teníamos que llevar como 5 camperas para estar ahí en el grado. Y encima nos sentamos todos en una esquinita así para calentar. Mirá vos. Bueno, ¿y se arregló eso? De a poquito fueron a arreglarlo a la escuela. Sí. Nosotros le poníamos diario a las ventanas para que no entrara el frío. Y la estufa que teníamos no andaba para atrás ni para adelante. ¿Y esa presa iniciativa fue de ustedes o de los profesores? No, nosotros le dijimos a los profesores que teníamos frío, hasta los profesores se llevaban campera para abrigarse. Claro. Lo más feo así de que haya dos turnos es que está mañana y tarde. Bueno, en la mañana así nos mandan mensajes así por la CIA a lo de la tarde. Sí. Y si responde uno, la liga a todo el grado. ¿En serio? Entonces si hace frío te sacan a la sombrita, así. Sí, a la castigo. Sombrita. Ajá, de vos. Castigo. En la sombrita hace más frío. Y en el verano te mandan al medio del patio y salís quemado, así. Claro. Justizado. Ahora, ¿ustedes qué piensan como chicos que estudian? O sea, ¿ustedes están conformes ahí? O sea, ¿se sienten...? Yo sí, porque ahora sí... Lo que me gusta es que la directora anterior no hacía nada bien, así, le daba todo a su sobrino. Ajá. Y esta directora, nos habían dado las netbooks a nosotros. Sí. Y la volvió a rentar, no sé qué hizo, y puso estufa y todas esas cámaras, todo. Pero no sé qué le ha pasado a la estufa de nosotros. Claro, usted no anda. La de nosotros no anda. Y bueno, cuando se rompe algo, lo arregla. Y clausuraron un grado hoy día porque lo de la mañana habían roto los vidrios, todo claro. Así. Eso también se basa en los alumnos, porque si no cuidan la escuela, no la van a ir arreglando. Claro. Ahora, y por ejemplo, ustedes cuando han tenido así dificultad, han hecho reclamo, ¿ha habido respuesta o han tenido que esperar o hacer alguna protesta para que les hagan caso? Nosotros le íbamos, le decíamos, tenemos frío, y decían, pongan esto y que mañana o en esta semana traemos los policarbonatos, todo eso, sí. Los vidrios, y si entre mañana y pasado mañana tienen vidrio. Tuvimos como 2 semanas con los diarios, encima que los pide de la calle y le tiraban piedra. Claro, rompían los diarios y vuelta de nuevo a pegar diarios. De vuelta, todos los días pegando diarios. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que se puede estudiar en una situación así? Digamos, si no hay calefacción, si hay frío, ¿se pueden concentrar para prestar atención a la profesora, al profesor? No. Bueno, yo digo que concentrarte, todo eso no se basa en el frío, ni en el calor, ni en nada. Si vos te concentrás si querés. Claro. Lo que van a la escuela a calentar el asiento, o sea, él. Bueno, no, pero si tenés frío, es difícil concentrarse para estudiar. Pensás en el frío y pensás lo que te dice la maestra y te da más frío y decís, no, me concentro en el frío. Y te sale toda energía eólica. Ahí entran nuestros amigos de Ipsamuit. Sí, aprovechamos ya que tienen el micrófono, digan lo que sienten, este despojo que le han hecho de la casa. ¿Qué piensan ustedes? Hablando del frío, hoy que hace frío. Claro. Podrían estar en un lugar que les calentito. Pertenece. Por frente más, estaríamos calentito. Sin embargo, tienen que practicar en la calle. Caída. Bueno, cuéntenme. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué es lo que...? Bronca. Yo siento bronca porque de repente estamos todos bien en una casa, teníamos un lugar, y una señora viene y nos... Perdón la boca, nos dio una patada en el culo y nos sacó a la calle. Claro. ¿Quién quiso? ¿Por qué quiso, Selena? Ajá, pero esa señora tenía 5 o 4 casas, no sé bien, en este barrio. Ajá. Ha ido a la otra y como que no le ha ido bien. Y como nosotros estamos intentando hacer todo legal, como que se agarra de ahí y listo. Para joder. Nosotros hemos pagado como un 75% de la casa, y esta señora vino, tenía la plata y la canceló. Claro. Y quedaron los nombres a los papeles a nombre de ella. Sí. Ahora nos costaría el doble, el triple, y capaz que no la volvamos a recuperar, porque sabemos que no la vamos a recuperar. Pero igual nosotros seguimos estando ahí porque es en la esquina de la Muca. No es de la Nelly Rico, ni el presidente, sí, ni la presidenta, ni nadie. Esa esquina es de la Muca. Claro, ustedes ya se sienten dueños de ese espacio que usted bueno. Mismo va a la gente y le dice, no sé dónde se ubica la Murga, los Amantes de la Gloria. Sí, allá en el playón, una esquinita, hay una casa, ahí está la Murga. Y sabe que estamos, pero igual, como perdimos esa parte cultural, no significa que vamos a dejar la Murga ni todo eso. Lo echamos para abajo. Porque esta señora nos quiso tirar para abajo. Lo hizo porque no voy a decir que estamos contentas, sí, porque nos quitaron la casa. Pero y es más, yo si la veo así me viene a hablar, como que el respeto no se lo voy a tener. Uh-huh. Igual, yo voy a seguir viniendo todo. Bueno, la verdad que eso es muy lindo y lo felicito. Porque eso tiene que ver con lo que nosotros hablamos, que es la autoconvocatoria. ¿Sí? No hay que esperar que nadie nos diga si está bien lo que estamos haciendo, que lo hagamos, si no lo seguimos haciendo. Y bueno, y cualquier ayuda y todo lo que podamos colaborar nosotros, bueno, que de hecho ya se está haciendo, lo vamos a hacer. Así que cuenten acá con este espacio que somos vecinos, somos amigos, somos compañeros. Autoconvocado, porque es una expresión que es del pueblo, igual que la radio, igual que todo el barrio, es para ayudar al barrio. Bueno, así que parece estamos. Muchas gracias por animarse a hablar. Y por venir. No era tan difícil. Hasta luego. Bueno, chao. Nos vamos a ir a un temita musical y ya volvemos. Juegan elásticos sueños para vivir. Quien un errático vagabundeo se vuelven a consumir. En el estático mundo simpático que les dan a elegir. Mienten, mienten, qué forma de mentir. Que forma de mentir. No es el mundo que quiero ni el cielo que espero. No puedo vivir así. Sacede de colores nos venden amores y todos decimos sí. Mienten, mienten, qué forma de mentir. Mienten, mienten, qué forma de mentir. No es el mundo que quiero ni el cielo que espero. No puedo vivir así. Ensayé de colores nos venden amores y todos decimos sí. Miente, miente, qué forma de mentir. Miente. Bueno, volvemos con este, digamos, último bloque. Ya se nos está, estamos llegando al tiempo, pero tenemos mucho para hablar. Nuestra vía de comunicación 156 54 79 88, la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, como venimos hablando de para qué es lo que sirve la autoconvocatoria en este programa que la venimos fomentando, como nosotros nos autoconvocamos, venimos a hacer el programa. Asambleas autoconvocadas pelean por el agua pura, pelean por mejoras salariales, pelean por todo, por fuera de todo el ámbito sindical, por todo el ámbito capital. Por eso decimos que contra el sistema capitalista hay que luchar autoconvocadamente. Bueno, y otro de los casos que hemos estado viendo también por televisión y diarios ha sido esto que se está dando principalmente del sindicato de camioneros, que han tenido durante una semana, prácticamente la semana pasada, sitiada a cinco empresas del grupo Sideral, por un reclamo de incorporar a planta, mejor dicho, de pasar de un gremio al otro. Bueno, hoy, porque decían que estaban en comercio, entonces no pasar... Sideral no. Esto es lo que voy a decir, lo que está haciendo ahora. Ah, lo que está haciendo ahora, perdón. Que están en, sí, son unas distribuidoras mayoristas, no sé qué historia. En Mendoza y... Entonces ahí, no, en todo el país también, sí. O sea, en Buenos Aires. Lo que ellos están buscando es... hacer número para su gremio. Claro, tener más recaudación de cuota sindical. Pero bueno, con respecto a lo Sideral, ahí vamos a ver cómo actúan el gobierno y los monopolios cuando se ven afectados sus intereses y cómo actúa la burocracia sindical, en este caso el sindicato Camioneros de Moderno. Superexplotación y superproducción. Más allá de los manejos que realiza el gremio para quedarse con una mejor parte de la torta, de los acuerdos que por arriba Moyano realiza con el gobierno y de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio que rige por los 15 días hábiles, el bloqueo de los camioneros a cinco plantas de la empresa Sideral del grupo Techín dejó al desnudo tres cuestiones muy importantes. Primero, que el gobierno intervino rápidamente decretando la conciliación obligatoria cuando los monopolios dijeron que no tenían más materias primas y que al día siguiente se pararía la producción. Segundo, la situación de los trabajadores, de la cual los transportistas son involucrados directos. Tercero, los tremendos planes de producción que tiene la burguesía y el tema de los insumos. Además, quedó al desnudo cómo se maneja las corporaciones multinacionales en cuanto a las condiciones de trabajo y la explotación. En este caso, obligan a los choferes a realizar tareas que no les corresponden, como a la gran mayoría de los trabajadores de planta. Son incorporados con contratos basura y de ser blanqueados ni hablar. Un 80% de los trabajadores que contratan de esta manera irregular y siguen diciendo que Sideral no es responsable, sino las empresas que lo contratan. Como si ellos no tuvieran nada que ver cuando, incluso, se sabe a voces que ellos mismos son dueños de varias terciarizadas. Martín Berardi, director general de Ternium Sideral, hasta llegó a declarar que ninguna empresa de siderurgia tiene logística propia. Contrata a empresas especializadas que le dan servicios a Sideral, a Sindar, Loma Negra, Aceros Bragado, etc., buscando con ello lavarse las manos, como si ese trabajo no fuera parte indispensable de sus planes de producción multimillonarios. Ahí aparece el otro tema, que vuelve a confirmarse que todos estos asuntos y que señalamos al principio, la producción y los negocios ya comprometidos. No solo los del acero, propiamente dicho, sino que la falta de esta materia prima pegó fuerte en varios otros sectores industriales. Las automotrices principalmente, que amenazaron con parar las líneas, pero también las autopartistas, fabricantes de envases, empresas de línea blanca y otros electrodomésticos y metalúrgicos. Todos los CEOs y las cámaras de estos sectores salieron como locos a presionar para que se resuelva de una vez el conflicto en las acerías, lo que se vio reflejado en las decenas de comunicados y solicitadas que emitieron. La UIA, Unión Industrial Argentina, no se quedó atrás, señalando que el conflicto vigente afecta los derechos constitucionales al trabajo y a la circulación de bienes y servicios. Es una medida ilegal, ilegítima e inconducente. Y claro, su preocupación fundamental era que se produzca lo que ellos llaman un retroceso de la actividad productiva en su conjunto, que es lo mismo que decir que hay que solucionar el problema para seguir llevándosela con pala a costa de nuestro trabajo y los recursos del país, sobre todo cuando está bien presente que entre enero y julio la industria en general había crecido casi el 15% según datos de la propia burguesía. No debemos olvidar tampoco que la industria automotriz creció en los primeros 7 meses del año casi un 50% y que el objetivo de las terminales multinacionales es llegar al año al récord de 700.000 unidades fabricadas en el país. Por eso se desesperaron y se comían todo el acero que estaba dando vueltas por ahí. En esta época del año, Siderar despacha un promedio de 8.000 toneladas de acero por día, entre chapa laminada en caliente y chapa laminada en frío o revestidas. Ahí está la verdad de la milanesa, toda la ganancia que a su vez están atadas a este acero. Por eso, mueve a gracia cuando este gobierno y su presunto progresismo pretenden convencernos de su lucha por la dignidad y los derechos del pueblo o de la redistribución de la riqueza, cuando durante todos estos años no han tomado ni una sola medida para cambiar este orden de las cosas. Por el contrario, cada uno de sus actos no hace más que profundizarlo y postergar aún más la necesidad de la clase trabajadora. Bueno, o sea, esto yo creo que nos está marcando un tema, ¿no? O sea, por un lado, las condiciones nefastas en que se contrata personal vía empresas terciarizadas, ¿no? Que los grandes monopolios tienen y ponen como excusa de que ellos no son responsables. Ellos no tienen nada que ver cuando muchos de estos jefes patronales, capitalistas, pequebuses, son dueños de estas empresitas y son los encargados de contratar a la gente. Claro, pero en general estos son trabajadores que están muy mal pagados en negro. Bueno, acá lo hemos visto hoy día, ha pasado con una empresa de transporte acá, Juan Carlos Maldonado, que prácticamente ha sido sitiada también por el sindicato, porque esta empresa, bueno, ofrece fletes muy baratos. A bajo costo, claro, pero justamente ellos ofrecen eso porque indudablemente a sus trabajadores no lo tienen en regla y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver el gobierno en todo esto? Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Porque es un poco la síntesis que hace este artículo. Este gobierno que se jacta de ser progresista, de estar redistribuyendo la riqueza. Exacto, y preocupándose por la situación de los trabajadores, no ha hecho una sola modificación de las leyes de flexibilización laboral que tanto afectan a la organización del trabajo. Porque estos contratos basuras, contratos temporarios, contratos en negro. Son permitidos y son parte de la estadística oficial, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, acá en Mendoza los otros días decían que había bajado casi 9.000 y pico de personas las que buscaban trabajo, ¿no? Entonces decían, bueno, es gente que se ha incorporado al mercado de trabajo, no sé. Mira, estábamos charlando ahí en el trabajo hace 2 o 3 días que el gobierno, la estadística entra, si cobra 15 pesos en una jornada laboral o 5 pesos, ya no es un desocupado y está trabajando, es un trabajador. Aunque haya entrado una o sola vez. Así cobre 15 pesos o 5 pesos el día, ya es un trabajador. Claro. Sea temporal, sea que se mantiene por otros medios, sea en changa, todo eso es así. Casi se nos cae la... Uy. Bueno. Ya la vamos a arreglar en un rato. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara y la entrañable. Bueno, superado el inconveniente de la mesa de trabajo, seguimos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Otra vía de comunicación, 156-54-79-88. Bueno, retomando lo que estamos diciendo, que se considera para el gobierno, para este gobierno que es tan popular, que es tan un gobierno tan bueno, según la señora presidenta, con 15 pesos que cobre por día, así sea día por medio, está trabajando, no se lo considera un desempleado. Bueno, y para ir cerrando el programa, y no queremos dejar sin mención a una situación también que incumbe a los trabajadores, y como nosotros no tenemos frontera, queremos un poco hacer mención a esta situación que viven los 33 chilenos que están sepultados vivos en una mina al norte de Chile. Hay que rendirle un homenaje a la entereza de estos hombres que, sabiéndose manejar ellos desde su pericia personal y desde su conocimiento de la tierra y de los socavones, han podido encontrar un refugio y sobrevivir en una empresa que, como no se dice, o poco se dice, no estaba en una mina que ya había tenido sus dificultades. La empresa que los contrata a estos obreros también había tenido dificultades con otra firma, con otro nombre, en otra sociedad, también por problemas de inseguridad en una explotación minera, en otra. Y bueno, y se toma esta mina para sacarle hasta el último juguito, de algo que ya se había dejado, porque no daba garantías ni seguridad para poder hacer el trabajo de extracción subterráneo, ¿no? También vale decir que el sindicato de mineros en Chile es el menos pago, es el más sacrificado y es el que más degradado está en lo que es la cuestión laboral, y cuando ellos ponen su vida en riesgo permanentemente en estas minas. Que esta mina ya tendría que estar cerrada hace mucho tiempo, porque se mueve, hubo un temblor hace muy poquito, hace un par de días, ahí mismo, y bueno, ellos mismos están ayudando en su rescate. Claro, y bueno, y lo importante de ello, que toda esta experiencia, acá hay un artículo, no lo vamos a leer porque es muy largo, ¿no? Porque incluso habla un poco de la historia de la producción minera en Chile. Pero por ejemplo, termina diciendo que estas medidas de inseguridad esta inseguridad con que se trabaja en Chile es totalmente de lo contrario, no por lo seguro, sino a lo que se pretende hacer en la explotación minera argentina a cielo abierto, ¿no? Donde no tenemos estos problemas de derrumbe, de obreros y trabajadores enterrados. Pero igual muere gente. Pero claro, por la contaminación se afecta a la tierra, se afecta a los ríos, a las napas subterráneas de agua, y termina también siendo tan nefasta como esta forma de explotación que están sufriendo los obreros mineros chilenos, ¿no? Bueno, era un poco una mención a eso, y la advertencia para los proyectos que están en danza en la Argentina. Recordemos acá en Mendoza, Minera San Jorge, ¿no? Andalgalá también. Andalgalá en Catamarca, Neuquén. En Neuquén, en Loncopué. Y en La Rioja hay un proyecto también nuevo que se estaría intentando imponer. Es una explotación minera que se asociaría a la Barrick Gold, que es la misma que está explotando en San Juan, la misma que quiere explotar acá. Exacto. Aunque no lo crean, con varios nombres van haciendo empresitas, y bueno, ya dimos a conocer en programas anteriores la complicidad del gobierno nacional en esto, donde está el ministro de... metido varios ministros, no solamente un ministro. Bueno, y ya que tocamos más temprano al inicio el tema de Salvador Allende, recordemos que una de las medidas importantísimas que tuvo el gobierno de la Unidad Popular fue la nacionalización de la mina del Teniente, y la producción de cobre en su totalidad pasó a ser controlada por el Estado Nacional chileno. Eso fue posible gracias a este gobierno de la Unidad Popular. Esto fue posible gracias al apoyo de los trabajadores mineros que así lo querían. Y en su momento también este tipo de medidas fue lo que al posterior fue una de las causas por las cuales los sectores reaccionarios y gorilas de la época en Chile presionaron para derrocar al gobierno de Salvador Allende, ¿no? En aquellos años estos mineros, ninguno de estos mineros hubiera estado en esta situación que están estos muchachos ahora, ¿no? con la incertidumbre de que si van a poder sobrevivir tantos días en la para ser rescatados, ¿no? Y bajo tierra y con todas las complicaciones psicológicas y físicas que eso les va a traer a pareja. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Entonces, estamos viendo para salir más días al aire, así que estén atentos que en cualquier momento viene la chispa semanal. Así que porque hay mucho para pelear, ahora vamos a hablar con uno de los jefes de acá, de los dueños de la radio, al Pirata y al Loco Michael. Así que será hasta el próximo miércoles a partir de las 19 con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Unidad y autoconvocatoria para todos. Hasta el próximo miércoles. Americanos, ¿cuándo seré ese cuánto, señor fiscal?